Princesa de todos mis palacios, si me pudieran dar a elegir, cómo y dónde yo quisiera morir, contestaría acostado, feliz de estar a tu lado, víctima de un sexo exagerado, sonriendo, mirando el techo, con tu cabeza en mi pecho. Sabes, me cuesta hacer este viaje. No, no, no es que no tenga esperanza. Yo confío mucho en tu enseñanza. Vos confía. Confía en mi aprendizaje. Y si para nuestro amor no encuentro un buen adjetivo, es porque te amo mucho, mucho más del te amo que te digo. Entre el alcohol y algo más, quedé moribundo, cansado ya de soñar. Y hoy puedo hacer la canción más hermosa del mundo y besarte al despertar. Tengo un amigo en España que es cantautor. No me conoce, pero nos llevamos bien. Hizo una canción, se llama Y sin embargo. De esa canción yo ya no me puedo hacer cargo. Porque habla de ser infiel. Aún amando con locura, lamento decir esto, pero por fin se equivocó Joaquín. Yo controlaba este juego, al principio era el dueño, firmaba cualquier papel. Y hoy sos la protagonista de todos mis sueños. Soy esclavo de tu piel.